Buenas noches, amigos. Estamos aquí en un nuevo estudio, se podría decir, un restaurante estudio, sí. Haciendo Tierra 2, buscando nuevos horizontes y presentando al gran amigo Pedro Ruminor, que hoy día ha sido la noticia del día. Ya, y a Felipe Abello con su nueva característica de animador, ya un hombre completamente consagrado en la televisión chilena. 27 horas de televisión al día, Felipe Abello. Gracias por la presentación. Y bueno, Pedro también estuvo en el ojo del huracán en el día de hoy, porque la prensa rosa salió super en la portada. Sí, así es. Bueno, es un programa distinto, bueno, una temporada distinta, por eso están escuchando en este minuto la música que tanto nos gusta, que es el jazz. El jazz. La música que nos convoca. Y bueno, esta es una temporada muy diferente, más reposada. Es la temporada número 4 de Tierra 2, estamos comenzando. O pongámosle, ni siquiera el número 4. Muchas todavía gracias. No partimos. Nueva temporada. No, ni siquiera nueva temporada. Una temporada. Es un capítulo. Un capítulo libre. Capítulo libre, sí. Yeah. Previo a comenzar la temporada número 4. Dale, pues. Es que me comí unos sushi antes de ir para acá. Mira, ya partimos. Estamos de buscar. Pero también más chica con muy bonito arreglo, con un limoncito, un bonito arreglo, se ve muy linda. ¿Sabes ahí que no funcionó? ¿No funcionó mi presentación? No sirve como. Pero, ¿Qué le ha pasado este último tiempo sin hacer tierrados? La gente los llama a la calle, los para, los visita. Sí, muy desagradable, muy desagradable. No, para mí ha sido muy agradable. Es que a lo mejor lo gritan mal. O si no, la tierra, no, la trinchera, no sé qué, su trinchera, de qué importa. Y tú decides, lo estás rompiendo el corazón a muchos jóvenes. Yo agradecido de la gente que me para en la calle y me dice que vuelvo a Tierra 2, se sacan fotos conmigo. Es una nueva experiencia para mí esta. Y sobre todo después de las fotos que han subido últimamente, también he tenido muchos comentarios, más bien homosexuales, pero sí he tenido comentarios. Yo soy el más alejado de todo porque no estoy en la trinchera. No, que usted bien chicureo, ¿no? Porque hay un programa que se llama La Trinchera, güey. Desde La Trinchera. Pero nunca lo escuchaban. ¿De qué se trata? Yo tampoco lo escuchaba. Pero La Trinchera. Sé que existe, bueno. Partamos en serio. Partamos con corte. Que lo hiciste mal. Pero usted es comandante. Bienvenidos al capítulo número 36 de Tierra 2. Mi nombre es Pedro Minot y este es un nuevo capítulo y les presento a Felipe Abello. Saludos, Felipe. Hola, ¿cómo están, amigos? Y también les presento a David Retamal. Hola, amigos, ¿cómo están? Que ahora está trabajando en la aduana. Por cualquier negocio que tenga, cualquier cosita, ustedes hablan con David y David los puede... ¿Está trabajando en la aduana? Sí. ¿En qué se trata tu trabajo? ¿De qué se trata? Son, ¿cómo se llama? Operaciones, todo lo que es la tramitación de papeles aduaneros, confecciones de declaraciones de ingresos y confecciones de declaraciones de ingresos, declaraciones de documentos de salida. Todo eso es lo que veo yo. ¿Cómo lo ves? ¿Lo veo? No, lo vemos. ¿Vemos pasar? No, vemos. Recopilamos todos los papeles para hacer la internación en el país. Porque si tú quieres traer algo, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar aranceles. Yo puedo traer, por ejemplo, una mujer de Ucrania. Se puede traer todo tiempo. De Croacia. Bien. y tengo que pagar un impuesto especial si quiero traer a una mujer. Claro, si va a hacer negocio, entonces tienes que pagar un impuesto especial porque va a lucrar con esa persona. Tú puedes traer cualquier tiempo, cualquier bien corporal o mueble. ¿Cómo corporal? O sea, ¿podría en un container traer a 100 paraguayos? A 100 chinos, si queréis los traer. No, a 30 ucranianas, por ejemplo. O a 15 bielorrusas. Y traerlas acá, instalarlas. Puede hacerse eso, hay gente que lo hace. Todo bien corporal o mueble se puede traer. Pero. Entonces, si traigo a 30 ucranianas, ¿tengo que pagar un impuesto por cada una? Claro, por cada una tienen una tasa salarial de un 6%. Pero eso no se puede hacer. Y es muy alto. Ajá. Pero eso no se puede hacer. ¿Y cómo el Francisco? No, si en realidad tú no puedes traer, pero si es que la persona entra al país, tiene que declarar su ingreso como extranjero que viene de visita o viene a trabajar. La pregunta nosotros fue: si en un container yo meto a 30 ucranianas, ¿tengo que pagar mucho impuesto? No, si tú sabes que eso no se puede hacer, pero puede entrar. No, no, que no sé, si tú trabajas en la aduana, yo no trabajo. Todo bien, corporal o mueble. No trabajo en la aduana. Corporal o mueble. Se llama corporal a la gente. ¿Por qué dice que es un mueble? La ucraniana no es un mueble, son mujeres. Bien o mueble. Mueble que puede ser cualquier tipo de artículo, mesa. Está diciendo que la ucraniana no es un artículo, una mesa y todo. No, porque digo corporal. Corporal y ocupo la palabra o. Mueble. ¿Ah? ¿Conoce los derechos de la mujer? No estoy diciendo que la mujer es un mueble. Yo dije corporal o mueble. Y lo que es corporal. ¿Ha llegado alguna persona con alguna petición rara a la aduana? Han llegado muchos chinos con cachada de artículos y un montón de. Importadores. No, son chinos, claro, importadores que vienen acá a Chile y traen sus productos de Chile. Vienen a vender. Y ellos traen facturas como con 10.000 productos, a los cuales hay que hacer traducciones. Y saber cuáles son las clasificaciones de la salida de cada producto, son como 100 productos diferentes. Oigan, a los amigos de Terradores, ¿están del programa? No. ¿Han sabido más de la aduana? ¿Ustedes querían qué cosa? ¿Trincheras? ¡La locura! Bueno, seguimos conociendo más el trabajo, el digno trabajo de Juárez en la aduana como oficinista, como administrativo. Administrativo de aduana. Trabajamos, mando saludos, pero aprovechando, mando. ¿Prepara? ¿No? ¿Trabajo creativo? No, es tan creativo, más mecánico que. A propósito creativo, ¿qué pasó con el estudio de tu hermano? Creativo. Sigue funcionando, pero solo en la parte de postproducción de video. ¿Por qué no quiere grabar más con nosotros y tenemos que estar grabando? Después del último programa que hicimos con Elvis, donde él criticó la imagen corporal. Corporativa de la empresa, criticó el logo corporal, también yo la critiqué. Criticó la imagen corporal del administrativo del dueño del tu hermano no recibió con polera y chamba. Pero si así recibe toda la gente. Pero polera sin mangas, lo que no tendría problemas si no estuviera tan expuesto. Pero la empresa de él quiere axilas. ¿Qué me pone axila producciones? Axila films. ¿Por qué tiene axila producciones? Ya sabiendo por qué tu hermana tenía tan expuesta su axila. Ya saben por qué no grabamos más y ya saben por qué. Usted también se dedicó a hablar de la mujer de él y así que. La encuentro siempre buenísima. Pero no entiendo por qué tu hermana tiene tan expuestas las axilas a la hora de saludarme con un abrazo. Si me da la mano con las axilas. Pero si te tienes cualquier buena onda, cuando trabajaste con él. De estima. ¿Por qué las axilas expuestas? Te abraza porque te cree tu amigo. Pero no es propio del dueño de una productora que se dedica a la postproducción de video y audio recibirte sin polera, porque eso no se puede llamar polera, un trapo, no, y el chala. No es propio. Pero Peto, tu hermano, que pesa alrededor de 120 kilos, no recibió con un short y un peto. Tu hermano es a Peto. Bueno, ya por todo lo que saben, por la crítica que tuvieron a su cuerpo y a su forma de ser, no estamos grabando ya. No es su cuerpo. A mí lo que me gustó por eso es estamos ahora en un restaurante. Es la falta de higiene. Hablando calladito, para que no nos cachen que estamos grabando. Es la falta de higiene en la que yo pongo el acento. Para que no nos cachen que estamos grabando. Estamos pagando nuestro restaurante. Sí. Mira, estamos hablando de prensa del Beto, donde Pedro se está sirviendo. San Pando. Se está sirviendo San Pando, una machita de la parmesana. Y yo me le comí una empanadita de queso. Marisco queso, ¿no? Oye, muchas cosas, no, sí, muchas cosas han sucedido en el último tiempo en la Tierra 1, por eso nosotros desde esta nave comentamos. Oye, estaba cansado todo lo que sucede. Estaba cansado de la Tierra 1. Está cansado. Me la faltaba oxígeno. Me faltaba oxígeno. Yo tengo que estar en la Tierra 2, subirme a la nave. Ya, me faltaba oxígeno. Ya, pero, sí. Ya, pero me estás burlando de los tripulantes. No, no, no, lo respeto mucho. Me respeto mucho. Y por eso le respondo. Por Twitter. ¿Qué va a decir Paul Wayne? Paul Wayne. El único que yo rescato. El único. De todos ellos. Mira, se va a creer mucho Paul Wayne con esto. Sí, Paul Wayne de Borla. Así que ahí les digo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Así el grito. Empezó por allá. Bueno, como les decía, han sucedido muchas cosas y el Papa Benedicto, que nosotros tanto queríamos, renunció. Y llegó un Papa nuevo, el Papa Argentino. Y esto va a ser realizado por la nueva sección Chavo Petróleo con Felipe Bello. La curia romana eligió Papa a un argentino, pero de ascendencia italiana. La cosa funciona de la siguiente manera. Papa bueno, Papa malo, Papa bueno, Papa malo. Eso es así. A saber. Juan Pablo I, el Papa sorpresa. Lo mataron porque quería reformar la iglesia. Duró un mes y lo asesinaron. Ese era el Papa Bueno. Sonri. El Papa Sonri. Juan Pablo I. Luego vino el Papa Malo. El polaco. Hostil. Anticomunista. Fascista. Que cubrió a pedófilos. Como Marcial Marcos. ¿Qué dio mismo Marcial Marcos? No, Marcial Macías. Luego vino Bueno. Bueno, tan bueno que se dio cuenta de la asquerosidad que había en la iglesia y dio un paso al costado. Y ahora tenemos a Francisco. Siguiendo la lógica del Papa Bueno, Papa Malo, Papa Malo, este Francisco parecería bueno, pero no lo sería. ¿Por qué eres? ¿Por qué no sería el Pancho primero? Pancho. Pancho es jesuita, pero los jesuitas malos. Jesuitas son buenos. A saber, jesuitas. Jesús. No, para la congregación de los jesuitas. Felipe de Ríos. Está en África. En África. Hay pasando lo malito. No. En África, pasando lo malito. Somos muy mal allá. Somos muy mal. Porque está con los niños pobres. Está pasando lo malito. Está pasando lo malito. ¿Qué está pasando? Me pone ironía. No puedo jugar palabras. ¿Tú qué opinas? ¿Tú eres católico? Soy creyente, se podría decir, de alguna religión. ¿Y qué opinas de la de que existe un nuevo Papa bueno y Papa malo? ¿Sí va a ser? Creo que Benedictus. Benedictus. ¿No es Benedictus? Ya sigue nomás. Benedictus dijo muchas cosas sobre el Vaticano que eran ciertas, de que tenían acciones dentro de empresas que fabricaban armas, y eso fue lo que hizo salir a Benedicto. O sea, tan malo no era. Lo que pasa es que en el Vaticano hay un banco, y ese banco, cualquier persona puede ir a dejar su dinero ahí, y se llenó de narcotraficantes, de empresarios corruptos que tienen su plata en el Vaticano. Y eso es lo que hizo colapsar a Benedicto, y dijo: no, bueno, yo tengo que renunciar a esta guana. No, bueno, yo me voy de esta guana. Voy. Filo, chao. Textual. Y ahí trajeron, tú lo leíste. ¿Tú? Sí, vale. Y ahí trajeron a Francisco. Lo que es la imagen de Francisco cuando era comunión al dictador Videla, que se fue a Argentina. ¿Cómo me sentí cuando dice una? ¿Cómo me sentí cuando veo al Papa Francisco, cuando era la época de su hijo? Yo creo que la comunión a un despiadado dictador como fue el general Videla. ¿Cómo me sentí? Bueno, la familia de Felipe, los Abello, vienen de Argentina. ¿Tú sabías eso? No sabía eso. Y fueron perseguidos por la ciudadanía. Muchos años. No por ideas políticas, por otra razón. Las abejas eran mujeres muy guapas. Y Videla se las quería. Abrir a todas. No, por eso las perseguían. Mechera. Y una llega mechera. Entonces, en conclusión, David, ¿tú qué crees que va a pasar con este nuevo papa? Miedo de que sea predicción. Que miedo de que sea tránsfuga y. ¿Tú quieres bueno para el futuro? Miedo de que sea tránsfuga y traficante, como puede ser cualquier. Como son un poco los argentinos. No todos los argentinos, pero tránsfuga con el negocio raro. Los argentinos no son traficantes. Pero son tránsfugas con el negocio raro. Los argentinos le diría bastante bien. Pero ese es un guión, le está yendo bien. Es raro. Sí, pues es un guión. ¿Qué pasó? Yo tengo al mejor artista. Pero es una caracterización de Argentina. Sí, los argentinos, muchos argentinos ya están repodridos con el tema del de, ¿Por qué hablas como argentino? Yo sé por qué hablas como argentino. Porque David tiene una casa. En estos minutos, David, aparte de trabajar en la aduana, bien en la aduana, averiguó bien este tema de traer gente de otros países. Y él tiene un CITE, el dueño de un CITE de Davidcito, donde arrienda habitaciones a mujeres de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Colombia, Uruguay. Pero no sé, de raíz usted también. Toda la América Morena. Hablando de niños. Pero usted ayuda para trata de blanca. No, pero usted. ¿Sabes que vamos para Montacá y te vamos a hacer inmediatamente? Usted no sabe. ¿Sabes que trata de blanca? Usted ayuda a la casa. Tú sabes, escúchame un segundo. Usted ayuda. Escúchame un segundo. Escúchame un segundo. ¿Te sabes por qué? Escúchame un segundo. Escucha. Estás el loco. Escúchame. Tú sabes que yo tengo familia en Argentina, como dije anteriormente. Tú sabes que llegaron. Sábado, tú estás conmigo en mi casa. Escúchame, por favor. ¿Estás haciendo trata de blanca, bueno? Eso de la aduana es una fachada porque estáis teniendo tiempo, esclavitud. Y eso que estáis haciendo es un delito. ¿Qué pasa si ahora nosotros llamamos y dejamos el teléfono en la PDI y vienen a buscar inmediatamente? Y van a tu CPI, donde por seguro tiene a esas muchachas, esas pobres muchachas, prostituyéndose. Eso es esclavitud, eso es prostitución. Eso es no me extrañaría. No me extrañaría. No me pedía algo, yo estaba pegando. Esa muchacha fuera con la beba. Perdóname, Pedro. O sea, está trayendo menores de edad, extranjeras. Eso es esclavitud, señor. Enfermo, eso es esclavitud, enfermo. Señor. Esa mierda de la aduana. Y hablando de eso, el Papa, ojalá que no sea narcotráfico. ¿Qué mierda estáis diciendo, señor? El pueblo argentino es un pueblo bellísimo. De los hermanos argentinos. No te intentes mantener una cortina de humo con tu actividad ilícita. No tengo ninguna actividad ilícita, todo está legal. Todo estaba con papeles legales. Para ti, ilegal. Para ti es legal tener mujer en un CITE a la que prostituir. Una muchacha de Córdoba, de 15 años. Es una empresa, no. Escúchame, que escúchame. Una muchacha de Córdoba. ¿Qué está pegando? Pero no, güey. Escúchame un segundo. Una muchacha de Córdoba, de 15 años, que trae esa engañada y que le dice que viene a trabajar acá en una boutique como dependiente o como cosmetóloga. Y a las dos semanas de estar acá, tiene que atender a un caballero mayor. Tiene que tener relaciones sexuales con cuidadoras, no sé si está bien. Eso, perdóname, es indignante. Eso me hierve la sangre. No, pero ¿por qué me pega? ¿Por qué me pega? Eso te golpea. Creo que no es así, porque tú estás prejuiciando, porque no es así. Está todo legal. Está todo legal. No me puedo defender porque está todo. Quédate aquí. ¿Qué está? Está todo legal, todo legalizado. ¿Legal qué? Está legal, todo legal. La gente viene acá y busca buenas opciones de trabajo. Y yo lo único que abro es las puertas y las ofrezco en el mercado laboral. ¿Eso está mal? Vienen, van a atender. Casas de reposo. Casas de reposo. Nanas para casa. Nanas. Asesoras de hogar. Enfermeras. ¿Hay algo de eso, hermano? ¿Algún trabajo ilícito todavía están? Ya, pero es que se les da la oportunidad. Si las disfrazas de enfermeras, pero las actividades que ellas realizan. No, ¿sabes que no voy a entender nunca? Tú tenías una. ¿Sabes qué? Donde llegas a trabajar y empiezas a hacer tu negocio. Lo que pasa es que es inmoral. Entonces cree que la operación está bien. Es una conducta psicopática finalmente, eso. Sí, porque. Mira la risa, mira la risa, escucha la risa. Un buen nunca. Que tu ansia de tener más y más y más, cada vez más, te está llevando demasiado lejos. ¿Por qué en tu casa el otro día vi que estaba tu hermano? Sí, tu hermano, el gordo con la axila expuesta. El gordo axila. Cierto, tapando un hoyo. ¿Qué habían enterrado? Tapando un hoyo. Sí, enterraron. ¿Qué habían enterrado? No. ¿Te crees tanto? No, una bolsa de cal. Una semana y después se fuera de tu casa. Y estaba tu hermano. Con el mismo peto indecente, estaba así, tapando un hoyo con cal, con cemento, el pasaje también. Sí, yo vi la cal. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es lo putrefacto? Ahora me recuerdo. Ya. Que también estaba putrefacto. Que se murió el perro San Bernardo, mi hermano. Por eso hicimos un hoyo tan grande. ¿Por qué se murió? Se murió porque comió una comida en mal estado. ¿Qué comida? No sé, yo creo que la nana le dio una mal comida. Leche. ¿La nana también la trajeron? También la trajimos y ya. En un container y su guardador, manda papel. David. Bueno, si fue facilito. Vaya pobre. Llenas a 10, 15 muchachas en un container y tú con la aduana los papeles firmados y llegan a tu casa. No es así, Felipe. Pero David, estamos hablando en serio. Tú estás riendo. Es un perro sin Bernardo. Somos una persona que me acá en Tierra 2 somos más animales. Esto va a estar muy agresivo. No me golpees, no me golpees, te voy a golpear de vuelta. No, no, te voy a golpear de vuelta. Si tú me golpeas, no, si yo me golpeas. No, usted me espera. Ahí yo voy a contratar lesiones. ¿Saben qué es la persona que me golpeó? ¿Quién es? Alguien que realiza el detalle adelante. ¿Y tiene antecedentes? Si tú me vuelves a golpear, aquí tenemos testigos que me están mirando. Así que yo voy a decir. Yo voy a llamar. Si tú te amas la mujer, así o no, escúchame, tú ya tienes antecedentes ya. ¿De qué? Que lo diga de qué. No. ¿Del peor delito que pueden acusar a una persona? Sí, ya. A ver, Pedro. ¿Por qué tienes eso en el pie, Pedro? ¿Ese GPS? ¿Por qué tienes ese GPS en el pie? No, por nada. ¿Por qué tienes un GPS, mi amigo? ¿Qué tienes ahí? ¿En el barco va a tener GPS? ¿Por qué tienes un GPS? Y que cuando no puede estar cerca de colegio. ¿Por qué? Salud. Oye. ¿Cómo? ¿Necesitas? Salud. ¿Salud? Sus propias deducciones, pues. Salud. ¿Salud? ¿Salud? Salgan ustedes sus propias deducciones, yo no voy a decir nada. Ustedes siempre. Yo salgo de otra cerveza para poder pasar este hombro. No, porque están sacando deducciones de eso. Yo le estoy. Mi negocio sí. Están enterrando en ese hombro. Al perro San Bernardo de mi hermano, que es muy grande. Y este caso yo lo vi en mea culpa. ¿Cuál? Enterrar a una persona con cal. Enterrar una persona. En mea culpa. Pero usted está diciendo que estamos hablando porque no estamos hablando de una persona, un animal. Enterrar a una persona. En mea culpa. Enterrar a una persona diciendo que enterraron a un San Bernardo, a un padre de familia. Una mujer cansada de los malos tratos de su marido, acabó la llave del gas mientras el caballero dormía, salió de la casa. El caballero falleció, tomando el cuerpo entre ella y todos sus hijos, y se nos movió en el patio. Sí, recuerdo ese caso. Dijeron, no, estamos enterrando a un San Bernardo, decimos. Pero si el vecino, no, el vecino viajó. Es lo mismo, ¿no? Sí, otro trabajo. Es lo mismo que está pasando. ¿Por qué? ¿Qué? Ya, entrando en tu mente, te rayas, sin cuestionarte, sin cuestionarte, sin llamar a la policía, sin nada. Dime, ¿por qué enterraron a una persona? No. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? De verdad, si no tenemos cuestionarte, no vamos a hacer la policía a nadie. Hay gente que escucha todo. ¿Solamente la gente tierra? La gente que escucha todo, no sé qué broma. Se le arrastró una voz. ¿Cómo? Se le arrastró una voz. ¿Qué? Se le reventó un ovoide. ¿De cocaína? No, uno, varios ovoides. ¿Sabes qué está grabación? Lo va a mandar a la ovoide. Al subcomandante Vallejo. Pero yo no sabía que te iba a ovoide. ¿Cómo el comandante Vallejo podría en lugar? Guido Vallejo. Pero yo no sabía que te iba a ovoide. El comandante Guido Vallejo, ¿sabes que te va a buscar? Rubén en el camión Vallejo. Pero yo no sabía que te iba a ovoide. Fue un condoro que llegó a la casa y llegó con mal de la guata. ¿Y por qué está ahí mal de la guata? Nosotros no nos dedicamos en eso. ¿Cuántos ovoides tenía en el estómago? ¿Qué tenía esa persona? ¿Qué edad tenía esa persona? Tenía 25 años, una mujer de 25 años boliviana. De La Paz, de... No sé dónde venía esta. Exactamente. Nosotros estamos buscando a una mujer de hace 2 meses. Escúchame, una mujer boliviana que se perdió en la UAE. Ella era la que nos traía la mesa de su libro, el micrófono. Yo la conocí hace 2 años. Ella, esa niña, era una persona de Santa Cruz, bellísima, estupenda. La mejor persona de Trainer de Bolivia. Había sido en Chile. Ah, perdón. No, raro eso. No, sí, me equivoqué. Que saben que la radio. Ella ha sido en Bolivia. Y ella, nosotros la trajimos para acá. Vamos a acompañar acá y va a ser modelo de la red. Porque yo estoy trabajando ahora. ¿Sabía que estoy trabajando ahí? No llegó nunca. Pues fui a buscar el aeropuerto, no llegó nunca. Y ahora se intentó verlo en este jardín. Pero no fue culpa mía que se haya muerto. Ahí ya llegó. ¿Por qué no le llevaste la posta? Porque era muy peligroso, te habíamos ver un kilo en la guata. Una amiga, un doctor. ¿Pero qué le hiciste si una persona se te muere? ¿Qué dijo tu hermano y son las dos almejas que tiene bajo sus brazos? ¿Qué dijo tu hermano y las dos almejas? Te rémala, él dijo la vida de trabajo. Tu hermano tiene dos almejas en los brazos, ahí. ¿Por qué no entierra su axila tu hermano? ¿Por qué no entierra las almejas que tiene bajo su axila? ¿Cuándo le va a echar cal y tierra a su vecino? El otro día nosotros hicimos una sesión fotográfica. Porque tú ese día, cuando te quitaste la ropa, no tenías más. No tenías mal olor. Sí, y todo indicaba que siempre, que podían tener mal olor. No tenías mal olor. Es que aprendí el hecho de compartir con usted mes a mes, semana a semana. He aprendido modales. Cuando nosotros dijimos, jueves, quítate la ropa, nosotros dijimos, obviamente. Va a salir solo ahora. Va a tener mal olor. Todo indicaba que tenías mal olor. Pero sorpresivamente no tenías mal olor. Para nada. Porque yo pensaba que era así el ambiente en el que vives. En el CITE. ¿Cómo te dicen eso? Es una herida de bala, man. ¿Por qué te apagó las de oro en el 2003? Mira, tiene una herida de bala, se está desangrando. No, pero David, ¿qué te pasó? David, ¿qué te pasó? Están buscando a la boliviana. Eso no es. Bueno, ese está desangrando. No, no quiero decir más, usted va a obligarme a decir más cosas. ¿Y tu hermano está metido en esto? Tu hermano, cuando van a buscar a la boliviana a la policía, levanta una axila y todo, arrancan. ¿Cómo Lazarín? Oye, hay más temas, sí, ¿eh? Así es, todo este caso policial nos lleva a una nueva sección llamada Se hará justicia con Davidcito. Se hará justicia. En Se hará justicia, Davidcito analizará los casos policiales más impactantes de los últimos tiempos y dictará sentencia. Con ustedes, Se hará justicia con Davidcito. Hoy, el violador de Maipú. Se abre sesión. Bueno, el violador de Maipú, la justicia se hizo en la cárcel. El violador de Maipú, su justicia se hizo en la cárcel. Supe que pasó una muy primera noche en la cárcel, así que... No, no, el caso. ¿El caso? Cuéntale el caso a la gente, que la verdad... ¿Cómo? Bueno, era un... ¿Y te preparaste para la sección? No, era un personaje. Ya. Se paraba en el templo motivo Maipú. Votivo, no es motivo. ¿No es motivo? Votivo. Votivo. Votivo. En el templo votivo. Votivo de Maipú. Frente a la plaza. No emotivo de Maipú. Ya. ¿Qué pasaba ahí? Ahí se paraba en la parte de atrás, no hasta atrás de la plaza, sino cuando te vas por donde se va en la parte. A ver, ¿por qué sabes tantos detalles? No, mira. Y se paraba. ¿No será que tal vez en la parte de atrás? Escúchame. ¿No será que tal vez la persona que está golpeando? Es simplemente uno de tus secuaces. No, y el verdadero violador de Maipú es tú. Huevón inocente. Acabas de dar. ¿Se ha hecho la película sobre este caso? Acaba de dar todas las indicaciones de dónde se ponía esta persona. Tú le tirabas a las chicas. O a la posible víctima. Trabajando en Radio Carolina. Las chicas, habla de las víctimas. Habla de las menores. Estás hablando como si fuera de verdad. Hay un 40 principal. ¿Quieres saber el loquillo? Él esperaba a sus posibles víctimas. Las chicas y los chicos. Esperaba a sus posibles víctimas. Sí. Debajo de unos árboles escondidos por ahí. Y les preguntaban siempre lo mismo. Era siempre debajo de unos árboles, ¿quién me toca? Estaba ahí debajo del árbol esperando, acechando su futura víctima. ¿Y por qué lo dices con esa morbosidad? ¿Por qué te mordiste el labio cuando dijiste futura víctima? Y siempre, siempre él. No, no. Se disparó. David. Se disparó. Estás contando un caso policial. Se disparó, David. Estás contando un caso policial terrible. Se disparó. Se disparó. Qué desagradable. Sé que es súper desagradable cuando estamos comiendo. Te invitamos a una rica cena y tú vienes con esta ordinaria cena acá. Tú me pedías que comentara. Se paró. Por si no quedó claro, se paró. Él trataba de buscar a las mujeres más indefensas que pudieran correr menos, entonces siempre su víctima. ¿Dónde realizaba los actos? Los actos los realizaba dentro del templo. Tenía un sitio. ¿Cómo dentro del templo, en el altar? No, en el templo votivo de Maipú es un parque muy grande. Sí. Y él tenía un lado donde faltaban unos pocos pedazos de reja, ¿bien? Un palo de reja, donde él se metía con su víctima. Él siempre, igual era un ¿cómo se llama? Se metía, las metía a las personas. Ah. Él buscaba siempre sus víctimas, siempre sus víctimas eran de contextura gruesa, regordeta. ¿Cómo pasaban por los fierros del? Porque el fierro era un buen espacio ancho donde pasaba su silla. Él entraba a buscar víctimas para que no pudieran, pero déjeme terminar, para que no pudieran correr y no pudieran arrancar. Entonces el inspector Jueves no cuenta un poco más de, se hará justicia con Jueves. Por respeto a las víctimas, porque son las víctimas, yo creo que debería tener las de rellenita. O sea, niñas que ya sufrieron bastante, porque tú vengas a decir que eran una chancha y todo eso, no lo vamos a aceptar. Bueno, continúa, sus víctimas eran más rellenitas para él poder que no tuvieran la oportunidad de que se arrancaran o tuvieran fuerza, sean más chiles en su momento de hacer el acto ilícito de la violación. Pero como todo personaje que es violador, como ustedes bien saben, David estuvo muchos años en la PDI, es un comisario retirado, comentando este caso que él investigó personalmente. Adelante, las chicas, las mujeres que son comisario que tienen el problema de, o sea, son víctimas de una violación, el violador siempre sufre el problema de que sus víctimas lo reconocen en un futuro. Entonces fue por eso como pudieron hacer ¿qué parte llegar, reconocen su cuerpo? Hacen llegar, reconocieron no lo que usted está pensando, ¿sí? Siempre reconocen sus rasgos. ¿Cómo se está contando? ¿Cómo se está contando? Continúa con tu mente. No puedo entender eso. O sea, lo que estáis diciendo me parece terrible. Me parece que es un relato descarnado. Me parece un relato descarnado, pero real. Sin embargo, no puedo entender por qué se abre la mesa. No puedo entender cómo tu entrepierna está hinchado. Y lo que puedo distinguir ahí, en el dedo pantalón, es un miembro erecto. No ve nada. No, totalmente. Le cuento un poco a los amigos. No. Terratenientes o de comunautas de Tierra 2. Terratenientes. ¿Cómo los podemos decir? ¿Comunautas? No, los oyentes, los auditores. Los auditores de Tierra 2. Estamos ahora en una mesa con cuatro sillas en el cual yo tengo mi cuerpo, mi estómago bien pegado a la mesa. ¿Es posible que él me vea? Ya, si la gente ya tiene la imagen tuya excitada en la cabeza. Es que imagínate, con los dientes enfundados en oro, con una camiseta blanca chorreada, te está perdiendo como un proxeneta, con un bling, con una herida de arma, te está desangrando, no te va a mirar cada oreja, un anillo en cada dedo, un piercing que atraviesa tu tetilla. Perdóname, no das credibilidad, ¿sí? Tú que estuviste tantos años en la PDI, ¿cómo descubriste el violador de mediante el ¿fue fácil? ¿Fue difícil? Fue un poco difícil porque las víctimas no se atrevían a confesar por miedo, por vergüenza, al hecho de ser esta condición de mujeres más rellenitas. ¿Y cómo convenciste a las víctimas? ¿Cómo las convenciste? ¿Cómo las convenciste? ¿Por qué te quedaste callado? ¿Por qué te quedaste callado? Tuviste que trabajar la memoria emotiva. Sí, tuvimos que trabajar la memoria emotiva de ella. Con cada víctima tuvimos que recrear, hacer una recreación del cómo recrearon la violación. Se recreó la violación con distintos compañeros de la PDI, recrearon. Retamal, dime cómo convenciste a las víctimas. Retamales. Retamales, ¿cómo convenciste a las víctimas que denunciaran y contaran? Con tres chicos que teníamos. Tres chicos. Seguían 40 principales. Tres compañeros de la PDI. Claro que después. Podían ser chicos. Que sé porque eran compañeros míos, amigos míos. Siempre hacíamos como chicos, lo mismo. Vamos a una redada, ¿sí? Para poder encontrar y poder que las mujeres recordaran el momento, tuvimos que hacer la recreación de. ¿La volvieron a violar? La volvimos a violar. Pero todo en son de la justicia. Esos argumentos después sirvieron para poder encontrar al violador de Maipú. Caso cerrado. Gracias, comisario. Esto fue Será Justicia con comisario de éxito. Y ahora, las nuevas clases de idiomas. Sabemos que en este mundo globalizado necesitamos aprender idiomas. Aquí comienzan las clases de francés con Pedro Romino. Au revoir. Comment ça va, Romino? Au pays la vie. Je suis très bien. Comment est-ce? Comment estamos, señoritas? Les chanter, les patrons, les patrons. Como garante con le chanté el paquete. No, le chanté. Como tú sabes, en francés. No, no, le chanté. Qué ordinario. Dile, Alejandro. Le chanté. No significa lo que tú piensas. No, no significa. No, es que no significa lo que tú piensas. Suena como lo que tú piensas. ¿De acuerdo a la frase? Le chanté. Le chanté. No, no, le chanté. Es una localidad. Le Chante. No, Le Chante. Le Chante. Acá dicen Le Chante porque no quieren decir Le Chante. Es una localidad ubicada en París, en el condado de París, de donde vienen los Luminos. Es una localidad donde las mujeres de distintos países viajan a Francia a conocer las bondades de francés. De vivir para francés. Oh, Le Chanté no es para hablar de Cris. Le Chanté no. No, pero Le Chanté no es lo que ustedes piensan. Si Le Chanté, Le Paté, Le Fuá. No. De verdad, Le Chanté es una localidad de país 2. No, que nunca vivo para ahí. Te parece ese personaje Chupeta Pavose. Chupeta Pavose. Te parece ese personaje Felipe, ahí te lo voy a pedir a todos los vaqueros. Le voy a pedir a todos los vaqueros que googleen la localidad de Chanté, que tiene una figura muy especial en el mapa de Francia. Que lo busquen. Una figura con dos pelotas. Ya. Ya. Dos círculos. Dos círculos juntos. Ya. Y un camino largo. Un pasaje. Con una bifurcación que después se une arriba. Esa es la localidad de Le Chanté en Francia. Con la forma de miembro. Puta, que yo lo olvidaría. Felipe, Le Chanté en Francia tiene la forma de dos pelotas, una calle, un pasaje muy largo, una bifurcación y se une en la punta. Y el desagüe está en la esquina. Chupito para vos. Felipe, chupete a vos, no he ido nunca a Francia. No conoce Francia, ni conozco Francia como la palma de mi mano. Te parece al chino y te vas a quedar en la. Y ahora vamos con la clase de alemán, con Felipe. Bienvenidos a las clases de alemán. Comenzamos con el primer ejercicio. Ahí está donde Argentina. Se ha incrementado año en año en cambios. Shoes. Adiós. Eso ya lo dijimos en la clase pasada. On to exercise. Repitiendo el ejercicio. Ajá. Te deshante. No, pero te riendo. No, pero te riendo de mi francés. Te lo chanté por el popinismo. Es lo ruso. No, no, pues, ya, no, es lo ruso. Es una localidad. Es polaco. Qué bueno que supiste, es polaco. Sí. Que me mezclan entre ruso y alemán. Ahí sí, estoy moviendo ahora el chanté. Te lo chanté por el popinismo. No, no. El cabezón Sinsky. ¡Chupete, Pauce! Es una clase de Europa con el comandante con el país. El país ha iniciado un nuevo camino en su vida, abandonó Chilevisión y hoy es un conductor en el canal Live. Es por eso que Felipe nos tiene nuevas aventuras. Sucedió en la red. ¿Qué sucedió en la red? Yo me quiero trabajar el canal La Red. Primera semana. Es el jardinero. Me encanta. Pero me paro. Y ahora sí me viene. ¿Qué cacho? Darío Valla. Darío Valla, Darío Valla. Se me acerca y me dice: Don Felipe. ¿Te gustó? ¿Eso te va a hablar? Sí. ¿Qué te dijo? Bueno, parece que la red está cambiando la cara. Si la red no habla de bien, si la red estamos cambiando la cara a los chilenos. ¡Cambia la cara! Está bueno ese, está bueno ese logan. ¿Te gusta más la red o televisión? Así es. Pega, pega mi padre, pega, pega. Uno se levanta en la mañanita, llega a la casa, pega, pega. ¿No está ahí tenemos? Yo no creo que en estos temas, pero lo aquí, yo estoy preocupado aquí. No, no, pega, pega, pega, no tapes la pega, no. Pega, pega. La gente en televisión lo echa de menos. ¿Qué se comenta de niño? Sí, se extraña bastante. Se comenta que vamos a querer otra. ¿Qué hacen las manchas? Se comenta bastante que hace falta en el video. Lo más que yo creo que estamos viendo demasiada televisión en Chile. Apaga la tele, encierra tu imaginación. Ese es el eslogan de la red. No. ¿Cómo el eslogan de la red va a ser apaga la tele? Pero un nuevo eslogan. Más que los lugares, que son la sobrevivencia, la noche de la televisión. ¿Qué es lo que te gusta que sale tanto la televisión? Es que, ¿cómo que? ¿Hablemos de música? Hablemos de música. Ahí vamos a empezar este video. Hoy, más música. Con Felipe Bello. Se acerca Lollapalooza, un grupo que sin duda destacará será The Hives. Estos The Hives ya pasó hace 60 años. ¿Pero vienen a Chile? Como que tienen 80 años ya. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a escuchar? ¿Cómo lo vas a escuchar? Y todo es The Hives. Eso. Ya no son los Hives, son los mismos. Son los mismos. ¿Qué hablan de música? Bueno, es que... Bueno, Lollapalooza también viene Pearl Jam, que es una banda consagrada ya hace tiempo. Viene... Pearl Jam, lo único que me gustó fue el Ten. De ahí creo que no... ¿El Ten? Viene The Hives también. ¿Quién viene? Es una banda que se llama Hives. Es la que está diciendo The Hives. Hives. ¿No será The Hives? The Hives. Sesión de fotos. Sí. Pero sabes que yo quiero destacar un poco, yo tengo una amiga que se llama Pascual en la Vaca, que está también en el Lollapalooza, y a cual yo la felicito, junto también con otros amigos que están en Cristian Rotamal, que son parte de la banda de la Pascual en la Vaca. ¿Banda Choclo? Estamos ¿Es que dejaste Banda Choclo? Estamos en un receso estamos en un receso, ¿cómo se llama? Creativo. Ya. Cada uno no están creando. Cada uno está creando. Ya están en un receso creativo hace 15 años. Desde que nacieron. En realidad, a la hora que me dijo a hacer música yo mismo, música con mis composiciones, lo cual la otra vez tuve una muy buena acogida en el show de Felipe Bello Presenta, donde Felipe me dio la oportunidad. Sí, ya ¿Y tú, Pedro? ¿Qué pasa con la música? Tema pendiente. Lo último que vimos, estamos con Pedro Rubinat, lo último que vimos de Pedro en cuanto a música se refiere fue su colaboración notable con lo demás, con Los Miserables. ¿Pero por qué están Miserables intentando derrocar? No, ¿qué están Los Miserables ahora? No, ya no trabajo con Los Miserables. Los Miserables dejaron el sello donde estaban trabajando y yo me quedé en el sello. ¿Cómo se va el sello de Los Miserables? Estaban en Serial Music, pero ahora la gente de Serial Music. Ver el music se fue y el modo la simple notable. Miserable, ¿por qué el vocalista es así? Talentoso, yo creo que siempre ha sido una persona talentosa y muy creativa. Pero las canciones hablan siempre de lo mismo, y había un cambio haciendo la misma canción. Es que en 20 años, notable, es que en 20 años no han cambiado las cosas, Felipe. ¿Y ellos no van a cambiar con música? Vamos a tener un granito de conciencia de la gente. Pero no, estoy trabajando con Los Miserables, voy a trabajar pronto un disco solista. Una de las cosas que más nos gusta acá en Tierra 2, por supuesto, es el amor. Y sobre todo las canciones que hay. Y David nos quiere dejar ahora con una nueva canción de amor, la favorita de David, para el deleite de los auditores de Tierra 2. Una canción de amor. Pero una, pedí una canción. ¿Tu canción favorita? ¿Tu canción de amor? Bueno, una canción de... Para todos los de Tierra 2, ¡sa, sa, sa! No te hincharas, pero en el trincha. Ya, pero no tengo un lente. No me está volando. La nave, el oxígeno me falta. Me falta el oxígeno. ¿Qué pasa? ¿Se te da lana? Mira, la... ¿Qué se nos circula? Porque con el concepto que nosotros inventamos. Son hijos nuestros y uno se tiene que dar los hijos. Que sean malos o buenos, son hijos míos. ¿Por qué? Oye, un tema que me gusta. ¿Puedo presentar el tema, don Felipe? Tu creación es. Dedicada a don Manuel. Manuel es un chico que me escribe por internet. Ya, si venís con una pintura así de. No, pero. Un tema de. No le pido hablar. No le estoy dedicando. Los jóvenes, la mayoría de los que escriben por internet. Le voy a dedicar a un tipo que se llama Manuel. Una canción de Pedro Aznar. No, le dedico a una mujer. Lo que pasa es que yo sé que a qué te refieres. La mayoría de los jóvenes que nos ven, o sea, que nos dicen por internet, todo, son cabros enfermos. He visto sus fotos. Son cabros enfermos. Y ese Manuel lo conozco. Y él. ¿Esto que está haciendo un daño para él? No. Este chico, estos son cabros. No, este chico siempre escribe, me escribe pidiéndome consejos de cómo poder conquistar a la chica. Entonces, por el que tengo un tip, más o menos, yo escucho una bonita letra. Un tip. Un tip. No tics. Le voy a dar un tic. Dijiste, le voy a dar un tic. No, yo voy a dar un tips para que pueda escuche la letra de Amar a Zaya, de señor. Pedro Aznar. Ya, como un pretencioso. O sea, que Pedro Aznar. Pedro Aznar es como. ¿Por qué dice pretencioso? La hago, ¿no? No lo sabía. Sí, la hago, ¿no? La hago, ¿no? Y bueno, entonces se quiere. Ya. Voy a borrar. ¿Nada conocemos? ¿No? ¿Cómo? ¿Nada conocemos? ¿La conocemos? Sí. No, no sabía que la conocemos. Claro. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amara Zaya, soy Zaya, Zaya, Ainga Mha. Oh, Amara Zaya, soy Zaya, Zaya, Ainga Mha. Sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor. Después de la canción de Pedro Aznar, viene Secreto de un seductor. Esta sección está dedicada a una señorita que se llama Ket Sepúlveda, que la quiero saludar también, porque es una... Ya, pero te estás diciendo un negocito de esto. No, también es parte de Tierra 2 y siempre... ¿Cómo que bueno, parte de Tierra 2? Tierra 2 es... ¿Ves? El comandante... Pero y David. Es una tripulante de Tierra 2. Y que manda saludos y pedía que lo saludara también. Y la que se vuelve a muchos saludos para ustedes. Y gracias por los saludos que también mandan. Yo quiero saludar a todos los... A ese que se lugar. Chanta. Al fan. No. Versión 4.1. Un Cocina la vida. Sí. Esto es secreto de seductor. Secreto de seducción. No he dicho nada y ya me está pegando. Empezamos con secreto de seductor. ¿Cómo hablarle a una mujer? Sé que hay muchos muchachos que no saben qué hacer en el momento de la instancia de hablar con las chicas. Primero, lo único que les digo, a la mujer le gusta mucho los hombres seguros de sí mismos. Aquí tenemos dos personas que han logrado mucho, como en algunas mujeres, por simple hecho, no son personas hermosas ni grandes, bueno, ni grandes Adonis de la farándula, pero sin embargo, fornican más que cualquier. Bueno, follan más que el pololo de la isla Raquel Gandoña. Porque ellos tienen una confianza en sí mismos que los lleva a cualquier lado. Se acercan a cualquier chica en Facebook y su trabajo y su vida la hace tener una confianza. ¿Quieres? Si voy a sacar una. David, tú en este minuto de tu vida, ¿estás soltero? Sí. ¿Vives solo? Vivo solo. David, voy a repetir las preguntas. ¿Estás soltero? ¿Vives solo? Las dos respuestas son positivas. ¿Positiva? Oh, o afirmativa. Afirmativa. Ya. ¿Vives solo, insisto? Tengo un departamento soltero, sí. ¿Haces fiestas? De vez en cuando. ¿Has visitado regiones últimamente? Sí, he visitado regiones. Me contaron que te vieron en Valparaíso. El día sábado en la noche, con dos niñas. ¿Me equivoco? ¿Te equivocas, no era yo? ¿Me equivoco? ¿Sí, no era yo? David, Valparaíso, dos niñas, discoteca, bailando la siguiente canción. Pegadito, chocos huesos, ¿no? No. Está bien. Creo que le ha gustado esta cumbia bichera argentina, todo esto. Moda argentina nueva que está llegando a Chile. David, sábado de noche con niñas de 20, una de 20 y otra de 21 años. Pero no son menores de edad. ¿Cómo? No son menores de edad para que no diga que estén. Lo bueno es que ya lo está reconociendo. No, sí, no son menores de edad. Lo bueno es que ya lo está reconociendo porque ya el problema no es que sea verdad o mentira, sino que son mayores o menores de edad. No son menores de edad, que son mayores de edad. Yo vi tu acceso a las fotografías. Esa niña, efectivamente, no son menores de edad. Pero son a todas luces, discapacitadas. Tú sabes que esas niñas, la primera vez que conoció su padre notarial, para estar con un adulto, porque tú, lamentablemente, eres un adulto con sus facultades mentales no verificadas. Ellas, en tanto, son discapacitadas. Tú las sacas de un hogar donde ellas viven. Las llevas a bailar esa música, ¿cómo la llamas tú? Cumbia Villera. Nene Malo. Nene Malo. Yo quiero saber, independientes, si son discapacitadas. No, no, no, si son discapacitadas, mira, no, diga eso. No son. Pero ¿sabes qué? Las vamos a subir. Conocemos a Jueves y estaban en la estaban en igualdad de condiciones. Entonces, eran tres personas. El problema me indigna tanto es que, ver que un gallo así ande libre. Ya, pero estamos hablando un gallo así esté libre. Dos niñas con capacidades diferentes. Claro, tanta madre, un gallo como tú ande libre, con esos dientes de oro. En vez de no ya, pero usted no puede decir que anda con el miembro parado. No es así. Dos niñas con capacidades diferentes y tú también con capacidades diferentes. Discoteca Valparaíso bailando. No entiendo por qué es malo que una chica discapacitada vaya a una discoteca. Usted está marginada. Habla un poco de la inclusión, don Francisco. Habla un poco de la inclusión. No, puede estar por la inclusión. Pero esos niños que no se dan cuenta de las cosas de las unidas. ¿Por qué le falta un brazo? ¿Por qué le falta una pierna? No, no, no, no, no estamos hablando de capacidades físicas. Me refiero a que no tienen las habilidades cognitivas que tienes tú. Por tanto, son más fáciles de caer presa de un engaño. Porque son. No, es que no saben. Yo quiero saber cómo tú, mírate, tú. Andabas con dos niñas de 21 años bailando en el Malo en una discoteca de Valparaíso. Desde ahí empezamos a trabajar y a desarrollar esta nueva sección Secretos de un Seductor, con verdades, amigo. A través de la verdad empezamos a trabajar. ¿Y con mentiras no vamos a trabajar esta sección? ¿Cuál fue su desarrollo? Cuente la verdad. Diga la verdad. Usted, dos mujeres. Mírate, tú con dos mujeres de 20 y 21 bailando en Valparaíso. Cuéntale a los amigos que están solteros en la casa. Que están con miedo, están con frío, están viendo una película, están viendo una página de pornografía. ¿Cómo una persona como tú, porque la gente ya conoce tu fotografía, te conoce físicamente, está con dos niñas en Valparaíso pasándolo bien? A partir de ahí comienza a ser un seductor. Para todos los que nos están viendo, estudiantes de medicina, algunos doctores también. Yo no tengo ningún tipo de. Muchos bufetes nos están viendo y escuchando. En oficinas de arquitectura. ¿Sabes que nuestro gran público son las diseñadoras de la Universidad Católica? ¿Sí? Sí, hay un grupo de diseñadoras de la Universidad Católica que te admiran mucho. Te adoran. ¿Y que están escuchando en este momento? Bueno, les puedo confirmar que la verdad es que no son chicas discapacitadas, ni con problemas cognitivos, ni con problemas mentales. Son dos personas normales. Entonces, ¿por qué estaban contigo? ¿Por qué estaban contigo entonces? ¿Usted ha visto la película Yes Men? Sí, ya. Pero una comedia. Pero por eso, déjame terminar. Referentes son muy ordinarios. Cita una bella canción de cerrar. Bueno, en esa película. Cítame un poema. El fin de esa película. El fin de esa película era siempre decir que sí. Desde ese momento que yo empezaba. Y tú siempre dices que sí. Yo regularmente. Ellas te invitaron. Ellas me invitaron, me dijeron. Porque yo iba a dar un viaje a Valparaíso, me dijeron, ¿te podemos acompañar? Sí. Ya, pero eso no es una invitación. Pero me pidieron que acompañarme. Ya, pero eso no es, oye, te invitamos a Valparaíso. No, o sea, yo iba a Valparaíso, queremos ir a Valparaíso porque no conocemos a Valparaíso. ¿No conocían Valparaíso? No conocían Valparaíso. ¿De dónde la sacaste, Gaby? No conocían Valparaíso, está al lado. Súper difícil que no conozcan Valparaíso. No, no sé, que no, está en el Instituto Encerrada. No, siempre habían ido al Distrito Central, habían ido a Cartagena, habían ido a Costa Azul, pero no conocían Valparaíso. Yo les decía, si la noche bohemia a Valparaíso es muy buena, muy entretenida, la gente estaba buena onda. La noche bohemia a Valparaíso, de Puerto, de Porteño. Así que fuimos a un buen local que se llamaba. Fuimos a un muy buen local en Valparaíso, en la calle Razzuri. Se llamaba Piedra Feliz. Eres básico. Piedra Feliz. Eres ordinario. Fácil. ¿Usted ha ido a Piedra Feliz en Valparaíso? Sí, no te creo. Usted no conoce, pero eso va a Concepción y de ahí para. No, para la línea del mar, el enjoy, me encanta. A la U. Y voy al Hotel del Mar o al Sheraton. Dice la anda raja, cabrón. Dice la anda raja. ¿Por qué me habla así? Dejemos lo que termine con cómo él llegó a estas niñas. Bueno, en realidad las conocí y me dijeron que querían ir a Valparaíso. Yo las llevé y lo pasamos muy bien. Bailamos toda la noche. O sea, salir con chicas. ¿Cómo terminó todo esto? Terminó bien. Cada uno durmiendo, descansado. Mira, terminó bien, cada uno durmiendo cansado. ¿Cansado? ¿Qué? Porque fue una noche agitada. Agitada, bailando toda la noche. ¿Tú sabes lo que explícame? ¿Tú sabes lo que salir con chicas que son de 20, 21 años? No es como salir con una chica de 30 que viene, se come algo, conversa. No voy a caer en su juego de Romino. No voy a caer en su juego del que saque palabras, palabras. Esta niña, escúchame un segundo. Dos muchachas de 20, 21 años efectivamente salieron del instituto de rehabilitación. De rehabilitación ubicado en Villa Alemana. Sí. Estas dos menores. Villa Nazi. Salieron a eso de las 9 de la noche. Las pasó a buscar un hombre que coincide mucho con tu característica. Dientes de oro, impermeable largo, manco. Miembro erecto permanentemente. Te raptaste a dos niñas con problemas cognitivos. No. Esas niñas no llegaron nunca. ¿Después no llegaron de vuelta? David, llevamos un capítulo casi completo hablando de todos los crímenes que cometió. También las enterraron en el antejardín. Y la almeja de tu hermano la enterró. Porque tu hermano, almeja, así la descuestas, es el encargado de enterrar a todas tus víctimas. David Retamán. Una hora estuviste con ella, quitándote. Sí. Una hora. Haciendo que no ganas de llorar, sé que no sé cómo decir fútbol. Pero es el pibe. Pero yo, sí. Yo te voy a. ¿Es el pibe? No. Sí, soy el pibe. No son chilenos. ¡Arriba! Mira, yo rescato, mira, mis favoritos son pero bueno, tú me lo hago. Yo rescato a Mariana y a Mayra. ¿Quiénes son? Unas niñas. A ver. Con problemas cognitivos también. No, ojalá. Porque costaría mucho menos. Sobre todo una, si ella sabe quién es. A mí me gusta una niña de la raíz. Pero mira, es cognitivo. Es falso. Es falso. ¿Cómo salió el falso? El último junto con ella entonces. No. No, yo creo que es falsa, una niña de Viola Reina. De Viña. Pues falsa, no sé. Ya, si es verdadera, que deje su número de teléfono en cualquier otro de los vaqueros. Bueno, esto fue el capítulo de Retorno a Tierra 2, un capítulo más tranquilito, más reposado, donde le estuvimos más hablando al oído, estábamos en un lugar público. Íbamos a ir a grabar un estudio y le vamos a contar. Yo había conseguido un estudio de grabación y llegué con jueves, con David, al estudio y el caballero que me iba a grabar estaba completamente borracho. Y después el caballero se llamaba Pablo Matamoros. Yo no puedo entender cómo una persona que trabajó en el gobierno, encargada de redes sociales, hoy tiene un estudio de grabación y estaba Matamoros a las 7 de la tarde, completamente bebido. Así es. Se acaba de ir este animino, este brujo de la clase. ¿Cómo que se llama? Se me olvidó siempre su nombre. Jaime Ames. Ahí va. con su cara de hombre sabio. Con una niña, por favor. Devoró 4 empanadas llenas de mentiras, 7 ceviches. ¿Y ese dinero de dónde sacó para esa suculenta cena? Señor. Leyendo el tarot al poderoso. Y la acaba de leer el tarot a una muchacha. Susana Palomino. La ex madre de Susana Palomino. Que superó la característica de niña y cuerpo de vieja. Susana Palomino tiene cara de niña y cuerpo de vieja. Jaime Alex, te enriqueces con tus mentiras, mintiéndole a la clase alta. Eso por último está bien. Dame esto. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que cuando este capítulo esté arriba ya seamos trending topic. Yo exigí que seamos trending topic para poder subir este capítulo. También van a dar fotos nuevas. Y vuelve con esto, Tierra 2. Tú, David, ¿estás contento de que volvamos a hacer Tierra 2? ¿Estás feliz? ¿Vas a seguir con esto? Después de todo lo que ha pasado, yo he extrañado mucho lo que es la tierra, he extrañado mucho que vengan a mi tierra y estoy feliz con esto. Feliz que de vuelta a todas estas cosas irreverentes. Un compañero de trabajo, somos simplemente dos cosmonautas que quisimos salir de la Tierra 1 y llegar a la Tierra 2. Allá nos encontramos con un aborigen. ¿A quién le importa que volvió el Bachelet, que volvió esa mujer? Volvió a la nave, volvió a la nave. ¿Bachelet todo esto, Pedrito? No votaré por ella. No, pero votaré por nadie. No soy bachelet. No votaré por nadie. ¿Tú ahí? Porque lo que importa es que yo soy socialdemócrata, siempre. Hasta la muerte. ¿Así no se vamos a terminar el programa? Es como una especie entre demócrata cristiano, UDI, Relación Nacional, pero con sentido socialista. ¿Por quién va a votar el país? No lo sé. Yo tengo mi candidato hace mucho tiempo. ¿Quién? De hace mucho tiempo lo tengo. Pero no voto por él. Voto también porque su señora me alegra todas las mañanas. ¡Chao, chilenos! La camisita. Está intromeado. Y igual votaría por el Asamblea Constituyente. De homosexuales. De la boca. Despenalización. Despenalización. Aborto. Homosexuales. No, pero si ese personaje va a gobernar este país como dirige, estamos perdidos. Como dirige película, estamos perdidos. Hay quien le da acá en un caballo. No, yo te digo, no pienso cuántas películas ¿Por qué buscas ser agudo y caes en otra torpeza? Eres tan miserable. ¿Por qué buscas encontrar vos? Tienes que hablar como dirijo. Te odio tanto, David. Volviste a odiarme. Te odio tanto. Olvidaba lo mucho que te odio. A ti y a tu hermano con sus axilas expuestas. Almeja. Los Almeja. ¡Los Almeja! Esto fue Tierra 2. Buenas noches. Yeah. una invitada. También fue parte Andrea Álvarez. ¿Cuál es el tema? Entre ustedes y nosotros, ¿qué hubo? Si no, cópula todo este tiempo, ¿eh?